forse no contaminem. Un quintet i un altre pa, ja estem llestos per rodar. Les pujades no ens fan por, ni a la nit ni en dia plujós. A nosaltres tant ens fa, el límit de velocitat. Tots sabem que mai arribarem. Tots ho han dit a l'estiu, però a l'hivern no passem fred. Quemando está en la playa, sky, sky, sky, sky, sky. escalira el sol. Esca, esca, esca, esca, escalira el sol. Esca, esca, esca, esca, escalira, escalira el sol. Venga, vamos, torpedo. No me importa que me digan que comer los guarreritas, que la mona de Tarzán, o que soy un mariquita, lo que lleva no se quita, Santa Rita, Rita Hall. Y por eso yo te canto este pedazo de balada tan sexual. Mueve niña tu cadera, cobarde de la pradera, con mi ritmo dio de nol. Alma, toma. Alma, toma. Pues nada, torpedos. Querida audiencia de Radio Topo, aquí empieza Escándalo en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Pues eso, Escándalo en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y los demás ritmos calientes. Ahora me parece que sí. ¿Ya? Buenas tardes, estimado compañero. Buenas tardes, buenas tardes. Déjame aquí trastear que estoy encontrando... Aquí el compañero, que le dejamos un momentito con el ordenador y nos hace alguna pifia. Pues eso, ya sabéis, Escándalo en las Ondas, Radio Topo, 101.8 de la FM, lo que estáis escuchando en estos momentos. Dolce sensación. Damos el programa de hoy. Hoy, como os recordamos, dijimos la semana que pasada, vamos a hacer un programa especial de, pues bueno, de los conciertos que vais a tener para este verano que viene. Y bueno, o sea, haremos un resumen de lo que hemos encontrado. Tampoco hemos tenido mucho tiempo, pero bueno, tampoco hay... Resumen, conciertos, sí. Sí, un resumen, sí, hay de conciertos. Un montón de festivales y entonces siempre hay algún grupito de ska, pero bueno, os vamos aquí a decir los que más nos gustan a nosotros y a los que nosotros iríamos. Así es. Exacto. No sé qué em passa, dolça sensació. Quan a prop meu et trobes, són mil volts d'emoció. Quan et tinc a la vora, una freda suor em recorre. Si m'observen els teus ulls, em desfaig com si fos de gel. Bueno, y como siempre os recordamos que si queréis poneros en contacto con nosotros lo podéis hacer llamando al 291398 con el 976 por delante, o si no, escribirnos al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza especificando Escándalo en las Ondas. Y si no, pues también en internet tenemos un grupo del Facebook, tenemos un foro, tenemos un montón de cosas que tú pones Escándalo en las Ondas en cualquier buscador y ahí estamos, pues, para casi todo. Yo no sé si estoy malao, no gaudeixo d'aquest... Pues vamos a empezar el programa de hoy y luego os pasamos a decir los conciertos que bueno, hay por aquí, que hay unos cuantos y la verdad de gran calidad. Es que... No se te puede dejar solo, compañero. Bueno, este luego hay que ponerlo, ¿eh? Que sí, bueno... Dejamos. Que como... Es que esto de que se puedan poner vídeos de YouTube me dispersa. Sí, pues bueno, os vamos a dejar con un poquito de música mientras aclaramos las ideas y la garganta. Y os vamos a dejar con los Pioneers y el mítico At the Discotheque. Do what you wanna do. El primer concierto que os vamos a comentar de estos que va a dar lugar en verano va a ser ese magnífico concierto que organizamos aquí la gente del Promascando las Ondas con Black and White y también con la tienda Urban Hell en el bar Ley Seca el 23 de julio. A partir de las 10 de la noche podréis ver a The Beatdown, una banda de reggae que vienen de Montreal, Canadá, y que vamos, se salen. Sí, señor, a partir de las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche, por 6 euritos, pues podrás disfrutar de este magnífico grupo canadiense. Y luego al acabar el concierto, pues habrá una sesión de DJs que tendremos ahí a la Urban Hell pinchando punk rock, a Mr. Big Shot pinchando un poquito ska reggae y luego al señor Chumbucket, pues que hará lo que le salga del higo, como sí, habitualmente. Ahí me parece que pone soul, pero vamos, conociendo al señor Chumbucket, sí, pues bueno, hará exactamente lo que mejor quiera o pueda. Sí, o sea, en fin, con Chumbucket ya se sabe que nunca se puede, bueno, hace apostar. Una retrospectiva de la música en general, bueno, sus actuaciones y sus audiciones. Pues eso, Beatdown, el 23 de julio, en la Ley Seca, no os lo podéis perder. Anda, camina, camina, Juan Pescao. Anda, camina, no seas descarao. Y bueno, pues por si alguien no los conoce, os vamos a dejar con un tema de su primer disco hasta el momento, que sacaron hace unos meses, con Liquidator. ¿Comentamos también lo del fin de semana o ya lo dejamos...? Ah, bueno, sí, hay que comentaros que el 23 de julio también hay otro concierto. Sí, pero son... bueno, no, te decía, no, bueno, sí, lo voy a comentar ya. El 24 de julio también, bueno, ese fin de semana tenéis cierto. Un fin de semana escatalítico en Zaragoza. Tenemos a los Beatdown el 23 de julio, como os decimos, en la Ley Seca. Pero además, el 24 de julio tenéis en la Sala Arena a la New York Ska Jazz Ensemble. Banda, señor, que ya os hemos comentado aquí millones de veces, que han pasado por Zaragoza, me parece que han sido dos o tres veces. Sí, ha pasado ya alguna vez y tienen un directo pues que es realmente recomendable y que desde aquí es escándalo, pues recomendamos porque merece mucho la pena, la verdad. Sí, exacto, los discos, pues bueno, te puede gustar el ska jazz, puede ser más lento, más... bueno, pero en principio esta banda, sí, pues, merece la pena verla en directo, siempre lo decimos. Sí. Estuvimos la última vez que vinieron a tocar también a Zaragoza, los estuvimos viendo en la Sala Arena y fueron excepcionales. Y bueno, pues esta segunda vez, que incluso viene a la misma sala, pues os animamos a que acudáis. Me parece que es a partir de las 9 de la noche en la Sala Arena, o sea que de aquí nos iremos directamente al concierto. Y el precio ya lo desconozco. Yo tampoco me acuerdo. Pero vamos, ya os lo diremos en sucesivos programas. Así que ya sabéis, fin de semana es catalítico. Sí, señor. Eso, y queríamos comentar que también el 23 de julio, haciendo honor a la verdad, hay que decir que aquí en Zaragoza también hay otro concierto bastante chulo, que vienen los Piper Pots otra vez, pero bueno, tocan en el culo del mundo, estará llena de gente raro, tocan en la Ribera Leura, así que habrá muchos mosquitos. Así que nada, que no vamos a decir nada malo de los Piper Pots, pero aquí la gente que merezca la pena tiene que venir a ver a los Beatdown, que hay aire acondicionado, hay cerveza fresca y estamos nosotros. Así que ¿Qué más se puede pedir? Eso, apuntároslo en la agenda donde queráis. 23 de julio, Beatdown, Ley Seca, en el bar La Ley Seca, sí señor. Vamos a poner un tema, compañero, para que lo escuchen aquí nuestros oyentes y nuestras oyentes también. Sí, pues os dejamos con The Beatdown de su primer disco, como hemos dicho, con su versión del Get Ready. Sooner or later, sooner or later, some. Como habéis escuchado, tenemos un pedazo fin de semana catalítico para el 23 y 24 de julio. Pero antes, os vamos a comentar otro concierto que va a dar lugar, compañero, para los... Pues esta es la semana que viene ya, el fin de semana que viene es el No War Reggae Festival, que la verdad, mierda. A ver, corto circuito. Exacto, No War Reggae, hostia, la Trope Brass. No War Reggae Festival, viernes 8, sábado 9. Bueno, la verdad que sí, el viernes toca la Trope Brass, pero todo lo que viene después es auténtica chusta. Sí, puedes morir. Gappy Ranks, Zongo Sound, George Dredd, One Blood, Rock and Roots. En fin, no sé si merecerá la pena coger la entrada para los dos días, ¿eh? Es que el viernes igual estoy viendo a Banda Basotti. O sea, que me parece que igual no... ¿Me vas a comparar? ¿Cómo vas a comparar? De todas formas, la Trope Brass, un lujo verlos en directo, os lo recomendamos desde aquí. No pudimos ir al concierto que me parece que iban a hacer en Girona, así que nos quedamos con las ganas y ahí hay que verlos. Pues sí, bueno, pues eso, que quien los quiera ver, pues la semana que viene en el No War Reggae Festival, el viernes 8 estará la Trope Brass junto a un montón de chusta, y el sábado 9, dentro de este mismo festival, pues tenemos a los Pioneers. Los Pijamers. Sí, acá de Pijamers, desde lo que pudimos sufrir. Joder, pues además, si nosotros los vimos hace ya 4 o 5 años... Y Bucket by Black Star Lines. Ahora igual salen con el orinal ya. Sí. Bueno, pues eso, los Pioneers y Rubén López con los Diatones. Y luego, pues, Adwan Stephenson, Tarru Riley, Dean Fraser, Sentinel, bueno, Urtica Sound, Monkey Family. En fin, bueno, el sábado merece más la pena, aunque sea por los Pioneers y por los Rubén López con los Diatones. De todas formas, vimos a los Pioneers, si recuerdas, en el Dr. Martí Fest. Bueno, no, el Rude Cat, la primera edición de Rude Cat, que era el grupo más fuerte del concierto. Perdona. Bueno, después de Mr. Review. Después de Mr. Review, con pero. Con todo bueno, el respeto. La gente era lo que. Era el grupo que quería ver, los clásicos de Pioneers, un clásico jamaicano. Pero vamos. Decepcionaron bastante a los asistentes, sí. Y os lo podemos decir, pues estamos ahí. Así que, pero eso, si queréis verlos o podéis hacerlo el sábado 9 de julio en Villanova del Geltrú, ¿no? Sí, la entrada son... Yo no lo veo, que tengo la pantalla muy lejos. Tú lo ves en la tuya. Ah, sí, bueno, a ver, las entradas anticipadas son 30 euros. En taquilla son 35. Y luego... Pero eso de un día, ¿no? ¿La de 30 es de un día o de dos? Espérate un momentito. Bueno, entrada Divendres Guiseta, 16 euros. Entrada viernes anticipada son 13 euros. Entrada viernes ahí en taquilla son 16. Cierto. La entrada anticipada para el sábado son 22 euros. Y la anticipada para el... en taquillas son 25. Pues eso, sí. Si alguien está el fin de semana que viene por Barcelona, que sepa que eso, que el viernes tiene a la Torpe y el sábado a los Pioneers y a Rubén López con los Diatones. A ver, Max. Que eso, tenemos el festival este que os acabamos de comentar, pero luego también hay otro pedazo de festival y que creo que, es para la misma fecha, 8 y 9 de julio, que es el... ¿Cómo se llama? Cruïlla. El Cruïlla Festival, Barcelona. Que este también es en Barcelona. Sí, señor. O sea, en Barcelona puedes ir a Vinamena de Geltrú a ver a la Torpe con la... Y tal, o puedes ir a este. Bueno, sí, aquí en Zaragoza coinciden los conciertos y ahí coinciden los festivales. Sí, los macrofestivales. Pues bueno, este es el un pedazo macrofestival en el que podéis escuchar desde Liz Scrap Perry con Max Romeo. También tenéis a los Madness, vais a tener a la Tokyo Escaparadis Orquesta, a Obrin Pass, Public Enemy, y los Public Enemy, y sobre todo a Berry Pomelo. Berry Pomelo, exacto, todo un clásico. Pues eso, a ver, compañero, día por día. A ver, pues eso, hemos dicho, es el viernes 8, sábado 9. Pues el viernes 8 tenemos aquí un... O sea, si en el otro había Purria, en este va por sacos. Lo que pasa es que este no es un festival dedicado exclusivamente al reggae o la música jamaicana, sino que entra de todo, ¿eh? Hay cuatro escenarios diferentes y eso. Y en el escenario Estrella Damm, a partir de las 2 de la mañana... Bueno, mira, además directamente ya te lo de 2 a 3, o sea, una horita. Los 3 y 4, sí, 3 y 4. Lee Scratch Perry versus Max Romeo. Y creo que del viernes es lo único que podemos destacar. Bueno, quiero decir, es lo único que conocemos. Sí, bueno, hay más cosas y tal, pero vamos, de nuestra línea, más este, lo único, Lee Scratch Perry y Max Romeo, porque luego tenéis a, dentro del mismo escenario a Jack Johnson, Antonia Font, Verdi Mann. Luego en otros tenéis a Fat Freddy's Drop, De La Fe y Las Flores Azules, The Heavy. En otro escenario, porque esto es todo más grande que para qué, tendréis también a Pau Balbué, Makia Makowski, Beri Pomelo, como no, Beri Pomelo. Y luego en el escenario, Ramón Yul, tenéis a Miguel Gil, Neila Benday, Duquente. Bueno, pues tenéis un montón de grupos, pero vamos, de nuestro rollo, los podemos decir Lee Scratch Perry y Max Romeo. Vamos, que tampoco te creas que a mí me hace mucha gracia, ¿eh? Pues no creo que prometa mucho, no, la verdad. Además, a las 2 de la mañana, bueno, Lee Perry a las 2 de la mañana estará como una flor, seguramente. Sí, pero... yo creo, sí, exacto. En fin. Que bueno, luego el sábado 9 ya la cosa sí que se pone más interesante. Sí, exacto. Aquí es cuando vienen los buenos grupos. Sí, bueno, porque empiezan con un poquito... Bueno, también en el escenario Estrella Damm se empieza con una mierda coro de estos de gospel que cantarán Aleluya, Gloria a Dios y eso. El gospel está bien, parte de la música negra, compañero. Porque no entendemos la letra, que si no... Sí, hombre, la verdad es que sí, la verdad la letra es para... Sí. Pero bueno, a las 11:30 se vendrá el estadio abajo porque llegan los Madness. De 11:30 a 1 de la mañana, pone aquí. Y luego, cuando pleguen los Madness, engancha Public Enemy. Ahí. Y luego Buffet Libre DJs al final, para terminar. Sí, no, pero es que cuando acabe Public Enemy, te cambias de escenario porque a las 3 de la mañana empieza la Tokyo Ska Paradise Orchestra. Y bueno, mira, tienes que elegir Public Enemy o Brim Pass. Tema. cri. Pues eso, y el sábado en los demás escenarios, pues también hay. Bueno, a mí me suenan los Tiki Phantoms estos. Pero sí, vamos, aparte los Tiki Phantoms también pasaron por Zaragoza. Anda, sí. Sí, pero coinciden con la Tokio, así que se van a comer los mocos. Aquí, vamos, los conciertos Madness, banda. Que bueno, no nos vamos a hablar de los Madness porque me imagino que todos conoceréis y todas conoceréis. Banda. Que por cierto, compañero. ¿Tú los has visto o no? No. Yo sí, tío, ahí en Milán, una vez. Mira qué bien. Sí. Además, te costó volver, ¿eh? ¿Te gustó? Me costó volver. Un poco más me quedo ahí para viendo. Y luego, sobre todo, también la Tokyo Ska Paradise Orquesta. Una maravilla de grupo, que ahora os vamos a poner un tema que se dedican a, pues eso, a hacer ska y es un grupo japonés. Pues bueno, esto es lo que va a dar de sí en los festivales que os hemos comentado. Vamos a poneros un tema ahora. De los Tokyo Ska Paradise Orquesta, de su directo en Montreal, en el Festival de Jazz de Montreal, y la canción que va a sonar a continuación se llama Ska Mei Crazy. Thank you. Como habéis escuchado, eran la Tokyo Ska Paradise Orquesta, esta magnífica banda de Japón, con su canción Ska Make Crazy. Deciros que además lo podéis ver en Barcelona el día 9, pero también lo podéis poder ver en Madrid, en el Club Heineken, el día 11, y también en Bilbao, el día 12, en el Café Anchoquia. Por si os interesa esta banda. Lunes y martes. Es un problema. Lunes y martes nosotros, por ejemplo, no vamos a poder verlos. Pero bueno, más festivales, compañero. Pues nada, vamos a seguir con otro festival que tenemos aquí cerquita, que es el festival que se hace en Soria desde hace un par de años, creo. El Soria Enclave de Agua, que está dedicado a la música afroamericana. Y que, bueno, el 29 de julio, viernes, me imagino. Sí. Pues bueno, este concierto es gratis, hay que decirlo. A mí ya me han comentado que este festival es un festival de calidad, O sea, tanto por los grupos que llevan, por el sitio donde lo realizan, que también es un sitio bastante bajo, y luego también por el precio, porque es un precio bastante asequible. En concreto, que son gratis los conciertos. Lo que te puedas beber, vaya. Exacto, lo que te puedes beber y puedes disfrutar de grandes bandas. Que no además. Es poco. Pues eso, el año pasado estuvieron los Delegators, y este año, el 29 de julio, pues lo dedican al Soul, y estará Eli Paperboy Red y The Excitements. Me parece que Statements, creo recordar, ya los presentamos aquí. Sí, por aquí los hemos puesto. Trajimos un LP que nos había llegado también aquí al staff y ya lo estuvimos presentando. Eli Paperboy, me parece que también hemos puesto y hemos presentado alguna cosa de él. Así, pues. Ah, bueno, y Jimmy Burns, que es un negrata de estos bluesman, que supongo que estará curioso también. Igual aparecemos por ahí, ¿no? ¿O qué? Pues, hombre. Hay posibilidades de salida, ¿no? Soria. Sí. Sí, ¿no? Sí. Pues eso, ya os contaremos en sucesivos programas. Y bueno, en este mismo festival, el 30 de julio, sábado, estará Roy Ellis, que supongo que también irá con los Transylvanians. Y sí. Creo que había algún grupo más, pero yo aquí no he apuntado nada, así que deduzco que debe ser bastante poco interesante para nosotros. Porque no creo que, habiendo estos grupos el viernes, el sábado solo haya uno. ¿Y los Roy Ellis va con los Transylvanians? Sí, me parece que la gira la habrá hecho con ellos. Sí, porque si hacía con Dave Barker los Transylvanians. ¿No hacían gira con Dave Barker o me confundo? No. Los O sea, Roy Ellis es el... Porque Roy Ellis luego también va a tocar en la gata, ¿no? Sí, con los Transilvanias. Con Transilvanias, claro, también. Por eso que supongo que habrán hecho ya toda la gira con ellos. Supongo, no lo sé. Dave Barker, donde toca, es en el festival que organiza Xavi de Brixton, que esto será para el 6 de agosto. Un festival que el año pasado estuvo brutal. ¡Guau! Nos lo pasamos que te cagas, mamones, señores. Mamones. Mira, ahí tenemos aquí a otro responsable del festival, digo, del festival de la farra del festival que nos pegamos. Pues sí, el año pasado el cartel era espeluznante y este año de momento solo hay un grupo confirmado, que es Dave Barker con el Alberto Tarín este. Jazz in Reggae Band. El año pasado vimos, me parece que fue a Slackers, fue Agrolights. También vimos a los Pepin, ¿cómo eran? Los Penguins. Los Penguins, eso. Los Penguins. Además, aparte la. ¿Quieres dejar de refrontármelo? Un sitio bastante majo, gratuito, tal, no sé cuánto. Bueno, estaba muy bien. Entonces, claro. El nivel estaba muy alto para este año, ¿eh? Sí, eso. Entonces ha dicho que, bueno, tiene que confirmar más grupos. Esperemos, porque yo este año he reservado el día, que hago en la hostia y me pone al tipo este. Que. Pero eso, hombre, bueno, pues hombre, eso es un festival gratuito ahí en una plaza muy maja. Y está muy bien. Lo que pasa es que eso, que a mí me ha dejado un poco frío de momento esto. No sé. Dave Barker con el este, pues hombre. Hombre, Dave Barker ya lo hemos visto. Y tampoco es una figura jamaicana que en directo, vamos a decirlo así, tampoco fue es una maravilla. Vamos. Hace muchos años que no lo veo, igual ahora es más divertido. Iba con él. Nosotros cuando lo vimos, me parece que fue en un Dr. Martins o en un festival de así, creo que sí, era de. Varias veces con Denis Al Capone. Sí, exacto. Y vamos, tampoco nos pareció nada al otro mundo. Y Alberto Tarín, me parece que también tocaron aquí para un festival de esto que hacían en el Pilar, en el Centro Cívico de Alicias. Y toca muy bien, pero eso, que vamos, que no nos desplazaríamos para ir a verlos. Tema. De todas formas, el año pasado quedó el listón muy alto. Slackers, Agrolights. Nos desplazamos para comernos un chuletón con Gorka, y de paso vemos el concierto, aunque sea malo. Pero el motivo del desplazamiento que sea el chuletón. Dios, ¿no? Desplazamiento el chuletón y así vemos aquí a Arrasateano. Y esto de. Yo no, aparte es que yo esa fecha, yo no sé si voy a estar por aquí. Entonces no lo sé. Un chevique. Bueno, pues ya solo nos queda comentar un festival que es aquí en Aragón. Es el La Gata va junto Festival, que lleva también un montón de ediciones. Es el 15-16 de julio. Y bueno, lo que pasa es que este no sé qué días toca cada uno, pero vamos, que ahí estará, como hemos dicho antes, estará Roy Ellis con los Transylvanians. Y de lo que nos mola a nosotros, pues bueno, Kiss Up, que entraría con Calzador. Hombre, no tiene alguna cosa que no está mal. Y el último escalón, pues que, bueno, solo por el bricomaníasca que hacen, pues ya merece la pena verlos. Sí, hombre, el último escalón, ya los vimos hace poquito ahí en... La Ribera del Ebro. En la Ribera del Ebro, sí, en los conciertos que hacía Mago Fermín. Y eso, pero vamos. Y luego los Transylvanias también merece la pena verlos. Sí, hombre. O sea que, por eso... Pues nada, vamos a poner un temita de los Transylvanians. Nos quedan 5 minutos. Ponemos el tema y ya. Sí, ya podemos despedir prácticamente. Recordando un pedazo festival que hay el 23 de julio. Festival concierto. Concierto, vale. Bueno, pues exacto, vamos a despedirnos ya. Recordamos, concierto de Beatdown que organizamos aquí el programa Escándalo en las Ondas. Sábado 23 de julio, a partir de las 10 de la noche, vas a tener esta magnífica banda de Montreal. En el bar Ley Seca, lo tienes en la calle Sevilla, número 2, la entrada son 6 euros. Sí, señor. Aire acondicionado incluido. Luego también después del concierto, farra farra sesión DJs con Urban Hell Records, que harán, tocará punk rock, pinchará punk rock, mejor dicho, Mr. Beatshot, que también hará con lo propio con el reggae. Y Chum Bucket, que aunque ponga soul, no sabemos lo que hará. Yo algo sí que se quedará, pero no de pinchar. Será una incógnita. Y luego al día siguiente también tenéis a la New York Sky Jazz Assembly el 24 de julio en la Sala Arena. También, y ya seguimos comentando en otros programas, ¿no?, cuánto sea el precio, porque ahora no lo conocemos. ¿Más cosas, compañero? Pues nada más, nos despedimos ya, que hay hambre. Exacto, pues os vamos a dejar con un temazo de los Transylvanians, del primer disco que sacaron con los amigos del bueno, con los amigos del Ejecutor Records, y la canción que he preparado Kingston Town, Santiago C. Pues los Transylvanians y hasta la semana que viene. Yeah.